10 de abril. 10 de abril de 2015. Directamente, hermanos, con los 5 presidentes. Presidente de Villa Litoral, Illimani, Arquiris, Aroma y San Martín. Con el programa preparado de hoy, 10 de abril de 2015. Como primer número tenemos himno al Estado Plurinacional, Coro General. Hermano, para eso también invitamos, les invitamos a quitarse los kipis, todos los hermanos, hermanas, y al hermano, invitamos al hermano de la banda, hermanos, al subdirector, para que conduzca, hermano. Tenemos como segundo palabras de bienvenida a cargo del honorable subalcalde Braulio Huaypachoque, subalcalde municipal, distrito 7. Bien, distinguido honorable alcalde municipal, hermano Telmo Mamani, vamos a recibir la cordial bienvenida, hermanos. De igual manera, damos la cordial bienvenida al hermano de control social, hermano Pacífico, hermano su directorio. Bienvenido, hermano. Damos la cordial bienvenida a los representantes de la Federación de Pequeños Micros y Pequeña Empresa, al FIDEMIPE de La Paz, al hermano Tito y al licenciado y al doctor que nos acompaña. De igual manera, damos la cordial bienvenida a los efectivos de la Policía Boliviana desde TEN Policial Distrito 7, hermano. Eso sí, bien. En la misma forma, damos la cordial bienvenida a los hermanos de la banda de músicos, a los funcionarios del gobierno municipal y a todos los visitantes. Un aplauso, hermano. Con el debido respeto al Consejo de Presidentes, a las urbanizaciones, urbanización Illimani, urbanización Arcoíris, urbanización San Martín, urbanización Litoral, y urbanización Villa Roma. Damos, hermanos presidentes, hermanos vecinos, un aplauso, hermano. Hermano fundador, hermano Julián Choquehuanca, como también a todos los presentes. Hermanos, hoy día, 10 de abril, nuevamente el distrito 7 se viste de gala. Por dos aspectos muy fundamentales, hermanos, hermanas. Uno, a través del programa de operaciones anuales de gestión 2014, se hace la solicitud correspondiente a nuestro Ejecutivo Municipal para este equipo de amplificación que va a dar utilidad para muchos eventos. Es muy necesario para el Distrito 7. Por eso, en consenso con los dirigentes de las 5 urbanizaciones, hemos consensuado, señores presidentes, hermanos vecinos. Aquí tenemos presente, gracias también el apoyo que nos ha brindado nuestro alcalde municipal y por ende también al honorable consejo municipal, que tiene un costo de 10.000 bolivianos, hermanos presentes. Yo quisiera públicamente aplaudir, ¿no?, agradecer a nuestro ejecutivo, a nuestro hermano Telmo Mamani, como también a los honorables concejales y también nuestro conocimiento de los miembros del control social, para cuyo efecto va a dar utilidad este equipo de amplificación. Yo como subalcalde he visto, era necesario, hermanos, porque fiestas patrias, fiestas patronales de las diferentes urbanizaciones, pero cada vez tenemos que estar solicitando amplificación. Pero sin embargo, este equipo va a dar utilidad para el Distrito 7, hermanos. Uno. Por otro lado, también agradecer profundamente a nuestro alcalde municipal, al honorable consejo municipal, ya la policía boliviana, los efectivos van a patrullar con la motocicleta dependiente de la subalcaldía del distrito, hermanos. Ya no hay delincuencia. Sabemos, hermanos vecinos, aquí hasta cadáveres, muchos almotarios han dicho que nosotros somos asaltantes, pero sin embargo, la delincuencia viene de foráneo, hermano, de Alto, de Viacha, de muchos lugares. Pero sin embargo, ¿quién quedó mal? Nosotros, el gobierno municipal de Achucaya, hermano. Por eso, gracias al honorable alcalde municipal, quisiera por el apoyo que nos han brindado para que los hermanos de la policía boliviana ya van a patrullar. Inmediatamente vamos a también solicitar, ya está en pie, va a tener también su telefonía viva, ¿no? Entonces estamos coordinando con los efectivos para que el Distrito 7 poco a poco se vaya equipando, hermano. Un día muy importante, quiero yo personalmente invitado a la licenciada, al doctor, hermano Tito, para que también conozcan, hermanos vecinos, a través de la Federación de Pequeño y Pequeña Microempresa, el gobierno también está apoyando a los talleres artesanales. Entonces quisiéramos también no perder este apoyo, por eso hemos invitado para que también conozca el Distrito 7, qué necesidad, qué requerimientos tenemos nosotros, hermano. Quiero, con estas breves palabras, hermanos presentes, darles la cordial bienvenida, bienvenido al Distrito 7, hermanos presentes, esta es nuestra casa, hermano. Jayaya, gobierno autónomo municipal de Achucaya. Jayaya, Distrito 7. Jayaya. Muchas gracias, hermanos. Con el tercer número tenemos palabras de circunstancia a cargo del señor Zenobio Mamani, Consejo de Presidente de Distrito 7. Como no está presente el hermano presidente, vamos a dar a cargo uno de los fundadores del Distrito 7 al hermano Choquehuanca, Julián Choquehuanca. Honorable alcalde autónomo municipal de Achucaya, señor Félix Mamani, hermanos, representantes de la policía boliviana, aquí banda municipal de Achucaya, hermanos dirigentes, vecinos del Distrito 7, muy buenas tardes. A nombre del Consejo de Presidentes del Distrito 7, si en este momento tal vez hermanos dirigentes, autoridades, no tenemos representación como Consejo de Presidentes del Distrito 7. Hermano, nuestro hermano, si no mi mamá, el representante que es de la zona Arquiles, su Su periodo ha terminado el año pasado en agosto, pero hasta ahorita no ha convocado. Pero los dirigentes tampoco hemos podido exigir. Yo, actualmente, yo soy dirigente, no puedo, digamos, como presidente. Si los 5 presidentes ya debíamos nombrar otro consejo de presidente, pero eso faltó. Acá lo pasó casi un año, va a ser. Hermano alcalde, hermanos dirigentes, en este momento como fundador de este distrito, yo honestamente agradezco más que todo aquí un honorable presidente Mamani, durante 5 años que ha sido su gestión, al norte nos han apoyado, hermanos, en cada zona, no solamente una zona. Le agradezco a mi señor Edimán, ha apoyado mucho, ha apoyado con Centro Salud, ha apoyado con el... aquí su alcaldía mismo, que no estaba terminando, teníamos una gran ruta. Urabina ha hecho muchas obras aquí, prácticamente al distrito nos ha apoyado, cada zona. Y también, por último, que se ha construido en nuestra unidad educativa de Cerro Salmón, mediante un programa del Ministerio, que se conoce muy bien, 2,5 millones tenemos, nos han dado ese apoyo. Por eso yo agradezco al honorable siempre. Nosotros, tal vez no soy de su línea, pero no hemos dado siempre ese apoyo a él, nunca lo hemos molestado. Pero él también ha sido por nosotros, por el distrito 7, siempre nos ha apoyado. Muy pocos que han pasado alcaldes, concejales han apoyado, pero este tío sí, que nos apoya mucho. Por eso les digo, quiero agradecer aquí públicamente en el distrito 7 a nuestro hermano Cero Pichu Mamani, un gran alcalde, y ha sido con nosotros consecuente. Con este apoyo que nos ha dado, con esta amplificación, también con un monto para la porción boliviana, para nosotros. El Imani, o sea que este distrito 7, estábamos olvidados mucho tiempo. Hemos vivido 22 años, abandonados tal vez. Hoy en día tenemos casi todo. Esperamos que los próximos gobernantes que van a llegar a Chocaya que nos apoyen más. Pero yo creo que con esto, hermanos de Policía Boliviana, les va a servir mucho. Faltaba este para movilizarse uno por otro, porque no podemos movilizar casi nada. Los delantos nos han dado muchos con los escombros, muchas cosas que no podemos hacer nada, pero va a servir para este moto. Hermanos vecinos, yo creo que queremos agradecer en este momento públicamente a nombre del Consejo de Presidentes. Yo no soy, pero seguramente ya va a haber otro Consejo de Presidentes muy pronto. Pero con eso, palabras, hermanos, agradecer una vez más a todos los presentes, a hermanos Telmo Félix Mamani, con el alcalde, está terminando su gestión. Pero daremos un aplauso que él, por un agradecimiento, que no se olvide de ese distrito. Siempre vamos a recordar ese apoyo que nos han dado, hermanos. Muchas gracias. Siguiendo el programa, tenemos como numeral 4 palabras de circunstancia a cargo del honorable Sabino Mamani, presidente del Consejo Municipal de Achocaya. ¿Por qué son tan buena gente? ¿Por qué me quieren tanto? Bien, hermanos, reiterando, como número 4 tenemos palabras de circunstancia a cargo del honorable Sabino Mamani, presidente del Consejo Municipal de Achocaya. Como no está presente, hermanos, hermanas, vamos a dar palabras también al hermano Control Social del distrito número 9, al hermano Visita también, que nos visita siempre el hermano, que nos dé, yo conozco al hermano, que es siempre de uno de los mejores de juntas vecinales de Fejuba, Chocaya, hermanos. Uno de los que ataca al alcalde. Uno que le ataca. Meracata Marcacha Sinaca, Tiapato Arunta Nipjama, Tata Alcalde, hermano subalcalde, Braulio, Adja representante, Maimara, organizaciones sociales de Canalcuti, ¿no? Hermano Control Social Distrito 7, Ucataipitja, Ucataja Maimaya, juntas vecinales, pesca juntas vecinales, Ucatara Quitana, Ucatara Quitana, Ucatara Quitana, Ucatara Quitana, Ucatara Quitana, Ucatara Quitana, Ucatara Quitana, Ucatara Quitana, Ucatara Quitana, Ucatara Quitana, O campirusa naya kanais tajmunak no walias kiu no kama achita kuna mot ma motocicleta kata equipo de amplificación kana ka lok kara kini tata alcalde ja población o xaro kama ta sumir nak tapanya bataki instituciones kama ra ki policía boliviana o campirus hermano alcalde ja ni kaki kita no kas ku campi haltas kiu no ta gutir mana kas ku campi chamanches ka kiña niu no ma ma camionetas no kas ya kana campi kuali ki satek fortalecimiento kas u tas kiña ki pekiu no Katja, hermano alcalde, con es más jayal, el exmao no acá ni es canax por hay que decir en acá más distritos, katja marca chena que suman acá más unidad, claro, siempre se salna cañani, no, como mata ni acá distrito, hacha te añata que marca chasina. Jayal ya distrito 7, hermanos. Gracias. Bien, hermanos, hermanas, parece que estamos muy desmotivados, por ahí hay mucho cariño, poco cariño, no sé cómo es, pero aplaudiremos muy fuerte a los hermanos, uno que... Bien, siguiendo como numeral 5, tenemos palabras de circunstancia y entrega oficial del equipo de amplificación y motocicleta a cargo del honorable Telmo Mamani, alcalde municipal de gobierno municipal de Achocaya, hermano honorable, tengo la palabra. Bien. Hermano subalcalde, hermano Huaypa, hermanos del control social del distrito número 9, como también del distrito número 7, hermano fundador y ex subalcalde, ex consejo de presidentes, hermano Julián, con mucho respeto, tío, y también hermanos de la Policía Nacional, y también acá los compañeros de FEDEVIP presentes acá, a los hermanos presidentes de todas las urbanizaciones, a las hermanas, vecinas, vecinos, compañeros de la banda, saludarles de todo cariño, muy buenas tardes. La verdad, para empezar, hermanos, bueno, aunque se enteren otros distritos, aquí siempre me han tenido mucho cariño. Sí. Gracias, hermanos. ¿No? La verdad, estoy llevando muy lindos recuerdos en estos 5 años. Siempre el distrito 7 ha sido cariñoso. No sé cómo voy a olvidarme, pero yo también voy a tener cariño para ustedes, no estando como alcalde nomás, sino... Después de esto vamos a bajar en nuestras bases y desde las bases vamos a seguir apoyando. Con lo que sabemos, con lo que hemos aprendido, conocimiento mínimo que hay, vamos a seguir apoyando, hermanos. O sea, no se preocupen, no va a ser la última ya, somos más bien muchas veces, vamos a haber más tiempo para reunirnos, para conversar, vamos a pasar por aquí con los hermanos, con las hermanas. He conocido buenos presidentes, buenas hermanas dirigentes. O sea, Distrito 7 es uno de los distritos que realmente necesita mucho y sigue necesitando, entonces hay que seguir apoyando. Entonces, hermano subalcalde, el día de hoy, una gran motivación, ¿no? Yo sé que tal vez no es mucho, pero lo hacemos con mucho cariño. Necesitan los hermanos, subalcalde me indicaba, los hermanos presidentes, ya se caminaban por amplificación, subalcalde decía, hay que alquilar para el desfile. Bueno, él se ha propuesto presupuestar en el POA, y de que el recurso tenga, ¿no?, su megáfono para llamar a los hermanos, tenga su bocina, como se dice, todo el equipo completo. Me gustaría tal vez unos cuantos parlantes más interesantes sería. Subalcalde, no te preocupes, si hay posibilidad, vamos a aumentar. Entonces, hermanos, a ver, ¿para qué tiene que servir esto? Pues vamos a hablar, ¿no? No solo para desfiles 2, 3... veces en el año hacemos el desfile, ¿no?, para discursar, está bien, pero también yo quisiera que las zonas disfruten de esta amplificación, ¿no? Porque no cada viernes, sino en el aniversario que van a tener ustedes, aniversario, digamos, de la zona San Martín o de la zona litoral, de cualquier zona que tengan, de toditos, o aniversario de la tercera edad, puede ser aniversario de la madre, no sé, un artículo que tengan, puedan utilizar subalcalde está instruido para que pueda prestar a las zonas también en sus eventos que va a tener las juntas vecinales. Entonces ustedes con ese servicio, solamente el requisito número uno es cuidar, ¿no? Cuidar, lo único. Después hacerlo llegar acá y va a prestar el servicio. Entonces, hermanos, realmente va a servir, va a ser útil, ¿no? Puede prestarse esa bocina para convocar a la reunión una tarde, no sé, y convocar a sus vecinos así. Así se trabaja, ¿no? Por otro lado también vemos aquí una hermosa motocicleta. Este es presupuesto netamente del Distrito 7, ¿no? Entonces el Distrito 7 ha dispuesto que se podría comprar una motocicleta para la subalcaldía, dependiente de la subalcaldía, para los compañeros de la policía fronteriza que están acá, los hermanos uniformados que realmente no pueden qué hacer, ¿no? Aquí no tienen los hermanos ni una movilidad, nada. Ver al delincuente, no saben cómo perseguir. A veces también, yo sé que ahora también va a ser peligroso, ¿no? A la policía, al delincuente no le va a decir subite atrás, no creo. Pero el policía va a ir con su moto al delincuente atrás. No, yo creo que esa parte vamos a pensar, vamos a ver. Yo tenía un presupuesto remanente, tengo un presupuesto remanente 2014, hermanos presidentes, de que una compra de una, hemos un cálculo para una movilidad, pero sin embargo, yo he pensado de que esta movilidad solamente se va a quedar a la capital, o si no es en un cantón, pero el municipio es grande, hay distritos 6, 7, 8, 9, Asunta, Quilviri, Villa Concepción, entonces, ¿qué dije? Más bien, compraremos más motocicletas. Entonces, hermano Control Social sabe, los hermanos, su alcalde también sabe, estamos comprando 2 motocicletas por distrito. El día lunes estamos subiendo, ¿no? Subiendo al SICOES. Ya, SICOES, y seguramente va a estar unos 6, 7 días en mínimo por norma, y de ahí seguramente se van a presentar. Y no solo es para los distritos, son 14 motocicletas para los 3 cantones más. Entonces yo creo que eso va a beneficiar a los hermanos. Pero ahora vamos a entregar a nuestros hermanos uniformados. Por lo menos con esto va a ser la batida. Hay mucha delincuencia. Entonces yo creo que los hermanos, con esto no va a ser suficiente. Hermanos, compromiso dentro de 2, a 3 semanas para este fin de mes. Vamos a entregar otras 2 motocicletas más para cada distrito. Y posteriormente seguramente van a gestionar las próximas autoridades y a las movilidades independientes de cada distrito y de cada cantón. Entonces, tíos, tías, hermanos, hermanas, grave les agradezco, de todo cariño. No, tal vez un poquito me he atrasado, aquí está el hermano Consorcio Eleuterio, estuvimos en el distrito número 9, ¿no? Entrega de la subalcaldía también. No, los hermanos no tenían subalcaldía, estaban alquilados en una casa privada. Ahora por lo menos ya tienen ambiente, sala de reuniones, tienen algunas oficinas para atender y falta todavía concluir. Y vamos a poner también como prioridad para que los hermanos tengan, igual que ustedes, así abajo, así todos bien cómodos. Como estamos aquí, llueve, igual ya estamos aquí, pero allá es un poquito triste también. A los hermanos también entre distritos hay que ayudarse, hay que apoyarse en ese sentido. Hermano tío Julián, con el mismo respeto que usted merece, tal vez será ya prácticamente los últimos discursos de mi gestión, pero te agradezco públicamente por el constante apoyo que me has brindado. Yo te admiro, te respeto, uno de los hermanos que siempre, nunca has discriminado a nadie, por lo menos en mi gestión, has apoyado en las buenas, en las malas, a las hermanas y a los hermanos de todo el Distrito 7. Yo le voy a pedir que siga apoyando, quien sea la autoridad, que va a entrar, ya tenemos claro una autoridad, seguramente el Tribunal Electoral lo dirá, lo dará así como se dice su documento oficial, y también nosotros sigamos unidos, hermanos Distrito 7, siempre es unido. Va a seguir siempre unido. Entonces, hermanos, unidos van a conseguir muchos proyectos, muchas obras. Esto no queda aquí, vamos a seguir adelante. Entonces, con estas últimas palabras y humildes palabras y sencillas, gracias por la presencia de ustedes. Gracias, hermanos presidentes, por el apoyo. Subalcalde, hoy puedes disponer. Yo hago la entrega oficial del equipo de amplificación. Y a los hermanos de los uniformados, a los hermanos policía, ténganlo la motocicleta, ahora ya pueden corretear, patrullar con la moto, hermano. Muchas gracias. olvidar de mis jalayas. ¡Jala la chocalla! ¡Jala! ¡Jala el poder de los distintos siete! ¡Jala! Muchas gracias, hermanos, y felicidades. Hasta luego, compañeros. Bien. ¿Alguien en Medellín? ¡Jala la comunidad alcalde de Tano! ¡Jala! ¡Jala el distrito siete! ¡Jala! Bien, hermanos, hermanas, siguiendo con el programa. Chejapen era que hermanos, hermanas, acá partir, ¿no? El hermano Telmo, ancha puita visto acá distrito Sietienja, ¿no? Está genero, a mí, Mauro Van Sendergui. Por ejemplo, Litoral, mucha nos ha hecho de gran alto agradecimiento tenemos nosotros del hermano Telmo. Felicitaciones, hermano. Creo que como hermano Telmo no vamos a conseguir hermano así honorable. ¿Cuánto hubiera gustado? Que él se ratifique, pero así es la vida. No, pero desde luego, hermanos, hermanas, Litoral, Illimani, San Martín, Aroma, Arcoíris, cinco urbanizaciones, ha seguido adelante con el hermano Telmo. Y verdad, hermanos, el hermano hay que agradecer mucho. Este cariño más que nos está entregando para nuestros uniformados. Ahora el hermano indica, dos más va a venir, para cada distrito, dos, cantores más dos. Mucho, con esto ya tres ya vamos a tener, o sea, va a faltar uno, son cuatro uniformados que llevamos. Ya, pero hermanos, así hay que seguir adelante. Y el hermano, la verdad, harto nos ha apoyado. Nosotros recordaremos, nunca olvidaremos del hermano Telmo. El hermano Telmo también nunca se va a olvidar del poderoso siete, su palabra siempre es eso, poderoso siete. Entonces, hermanos, le felicitamos encarecidamente, que siga adelante el hermano honorable Telmo. Esto yo creo que no es el cargo ahí nomás, no acaba ahí nomás él. Creo que de aquí unos 2, 5, quizás meses puede estar un viceministro, no sé dónde el papá Evo colocará, ¿no? Bueno, a modo de charla, hermano. Siguiendo con el programa, hermanos, tenemos como número 6 palabras de agradecimiento por los presidentes de urbanizaciones. Como primero, hermano presidente de urbanización Illimani, tiene su palabra, por favor. Honorable alcalde municipal de Achucaya, señor Telmo Félix Mamani Alba, honorable subalcalde del distrito 7, Braulio Huaypa, hermanos de la Policía Nacional que nos acompañan, hermanos dirigentes de las 5 urbanizaciones, hermanos ex subalcaldes, hermanos ex dirigentes, hermanos dirigentes que actual están en función, hermanos vecinos, vecinas, y por qué no también decir a los hermanos de la banda municipal. Hermanos, antes tengan buenas tardes. Hermanos, hoy en día para el distrito 7 es un orgullo ver una amplificación que en este momento el hermano Telmo Félix Mamani nos ha entregado la amplificación. Hemos escuchado sus palabras, no solamente es para las fiestas patrias, también las urbanizaciones dentro del distrito 7, si alguna urbanización tiene una necesidad de utilizar la amplificación, puede utilizar, pero bajo la responsabilidad. Tampoco no es utilizar por utilizar, no es manejar por manejar, y mañana pasado que esté deshecho, que esté fregado, que esté jodido, eso no es bueno. ¿Con qué sacrificio honorable aquí nos está donando al distrito 7? De igual manera, la motocicleta, a los hermanos de la Policía Nacional también, tengamos mucho cuidado. A veces hemos visto, hay movilidades que llegan para el Estado, ahí está, vamos a ver con los resultados del Sumasarid y en la ciudad que es... Fumacatare, que dice, ¿no? Veremos un resultado de aquí a 5 años. ¿Cómo no es? ¿Cómo no le cuesta ni 10 centavos? ¿Qué es lo que ha pasado con las empresas de la ENTA aquella vez? Puta, esas han dejado como no les cuesta nada, han dejado a un lado. Pero esta vez, hermanos vecinos, hermanos dirigentes, que estamos aquí los 5 presidentes, está a nuestra responsabilidad esta amplificación. Esta tarde alguien puede utilizar, pero con una responsabilidad. Mañana pasado, cuando que funcione diario, pero bajo la responsabilidad. Igualmente de la motocicleta. Hermanos y hermanas, agradecerles mucho. A nombre del distrito 7, no solamente de la urbanización Illimani, Nuestro honorable alcalde, Telmo Félix Mamani, nos ha complacido en esta gestión. Gracias también a los honorables concejales que han trabajado por el beneficio del Distrito 7. Este es el último, tal vez, para desabandonar la silla del honorable alcaldía municipal de Achucaya. Honorable Telmo nos ha demostrado con esto. ¿Por qué no aplaudir, hermanos? Les pido intensivamente un voto de aplauso, hermanos Antelmo, honorable. Honorable, agradecerle de persona como presidente de la urbanización de Illimani. Seguramente los demás presidentes de cada urbanización también le van a hacer llegar sus felicitaciones. Y también, ¿por qué no mandar a los hermanos que están aquí, a los honorables concejales? No sé, nuestros honorables concejales, tal vez por motivo de lluvia no han podido llegar, pero también mandar un saludo, un abrazo a todos ellos, porque ellos han trabajado en equipo, han mantenido unos 5 años sin discriminar a nadie. Por ese motivo nosotros estamos orgullosos, nos sentimos felices a todos los funcionarios de la alcaldía. No importa en su técnica, algún retraso ha habido, pero más vale la paciencia que nunca. Con esto no quiero cansarlos más. Gracias, hermanos vecinos, y alguien más decir, ¡Jalaya, Chucaya! ¡Jalaya, nuestro honorable Termo Félix Mamani Alba! ¡Jalaya, Distrito 7! Gracias, hermanos. También invitamos al hermano presidente de Urbanización Arcoíris. Bien, hermano honorable Telmo, hermano subalcalde, también hermanos de la policía, también hermano presidente, o sea, expresidente fundador de juntas vecinales, hermanos presidentes, hermano de la MIPE y también a los señores de la banda, hermanos, vecinas y vecinos, tengan buenas tardes. Quisiera agradecerle al señor Telmo, a nuestro honorable, que nos ha atendido, también ha tenido paciencia de darnos todo lo que estamos pidiendo nosotros en proyectos. Nos ha atendido, no por qué quejarnos, y ha habido una gobernabilidad, lo cual felicitarle, agradecerle a los concejales, a los técnicos y también, ¿por qué no decir?, a todo el equipo que ha trabajado en el municipio de Achucaya. También como Distrito 7 nosotros estamos contentos de que haya cumplido los 5 años, pero no queremos que cumpla. Quisiera que no esté en la alcaldía ya, no, sino más bien que pueda subir un poco más allá, hermano Termo. Queremos verte más feliz, más alegre. Siempre tenemos nosotros ese orgullo de estar contento con usted cuando llega. Entonces, en lo cual, gracias por los equipos, gracias por ese voto. Pues aquí los hermanos van a observar, los informados van a luchar. Entonces, nosotros también vamos a estar ahí viendo nuestra seguridad. Gracias, hermano Termo. ¡Jalaya, nuestro honorable alcalde Termo! ¡Jalaya! ¡Jalaya, Achucaya! ¡Jalaya, Distrito 7! ¡Jalaya! Gracias. También, hermanos, invitamos a nuestro presidente de Urbanización San Martín, hermano Alejandro Maita García. Gracias, hermano. Bueno, hermano honorable alcalde municipal de gobierno municipal de Achucaya, manifestarle. Y en primer lugar, tal vez, a nuestro honorable alcalde, nuestro honorable subalcalde, nuestros hermanos, control social, hermanos, consejo de presidentes, el hermano fundador Julián Chiquibanca, hermanos de la Policía Nacional, hermanos de la banda municipal de Achucaya, hermanos presidentes de distintas organizaciones, antes con el debido respeto, tengan buenas tardes. Y también, ¿por qué no saludarles a toda la población del Distrito 7? Buenas tardes. Bueno, manifestarles mis agradecimientos a nombre del Distrito 7 Norte de Achucaya, a nuestro honorable alcalde, que realmente es un satisfactorio que hoy por hoy estamos viendo que nos están obsequiando. Acá tenemos un moto, acá tenemos unos cuatro parlantes amplificados con su equipo parlante y un altavoz más. Es un honor y orgullo de tenerlo en el Distrito 7 Honorable. Yo creo que todo este tiempo nosotros profundamente agradecidos a nombre de todos del Distrito 7 Honorable Alcalde, lo poco que todo este tiempo, en los 5 años, nos han tenido apoyo hacia el Distrito 7. Agradecerles profundamente, Honorable, y también, por qué no agradecerles a los concejales que realmente todo este tiempo han tenido una gobernabilidad total, una estabilidad total. Porque recordar tal vez de aquellos años, no ha habido estabilidades, no ha habido una solidaridad, un apoyo hacia los distritos y hacia las comunidades. Pero esta vez, esta gestión, se ha llevado completamente una estabilidad y una gobernabilidad. ¿Por qué no agradeceros también a los concejales y al honorable alcalde? En equipo han trabajado. Eso es lo único, nosotros debemos de agradecerlos a nuestras autoridades. Realmente, prácticamente, estos años, aunque a cada distrito, a cada urbanización, con lo que alcanza, con lo que ha podido hacer alcanzar, nos ha hecho todo posible. Es lo más lindo tenerlo, el orgullo del Distrito 7 Honorable. Y en este momento, tal vez este momento muy satisfactorio de haber tenido esta vez. Es un principio para poder seguir teniendo posteriores gestiones que van a ser todavía. Yo profundamente agradecerles a nuestro honorable alcalde. Tal vez nos está dejando un recuerdo realmente de su gestión. Nos está dejando un botón de muestra de lo que posteriores gestiones puede ser algo más grande. Y eso tiene que ser el anhelo de este Distrito 7. Lo que quiero rogarles es que esta gestión, para empezar, todas las urbanizaciones, de los 5 urbanizaciones, mantengamos la unidad. Cuando hay unidad, se puede obtener muchas cosas y muchas obras. Siempre en armonía, en aras de la unidad. Y también rogarles, ¿por qué no rogarles también un poquito? Siempre mantener la unidad con la comunidad Cayo también, comunidad Jututu también, es parte del Distrito 7. Yo creo que agradecer profundamente en este momento a los que han estado presentes, agradecerles profundamente a nombre del Distrito 7, honorable alcalde. Pues con esto no quiero ser extensivo, quiero también con esto decir, ¡Hayaya Distrito 7! ¡Hayaya! ¡Hayaya! Nuestro gobierno autónomo municipal de Achocaya. Hayaya, consejo de presidente. Hayaya, hermanos presidentes. Hayaya. Muchísimas gracias. Hayaya. Bien, seguidamente tenemos también palabras de agradecimiento del presidente de Urbanización Villa Litoral, Rodolfo Torres. Honorable alcalde, Félix Telmo Mani. Honorable representante de Control Social del Distrito 9, representante de Control Social del Distrito 7, invitados presentes, miembros de la institución del Verde Olivo, señores presidentes de las distintas zonas, señores de la banda de músicos, vecinos presentes, tengan muy buenas tardes. En primer lugar, como presidente de la Organización Vida Literal, quiero agradecerlo sinceramente con todo el cariño aquí al honorable Félix Telmo Mamani, una persona que prácticamente merece el respeto y vale resaltar en esta situación de manera pública esa perseverancia que ha tenido como uno de las autoridades que prácticamente hemos visto así de cierta, que ha sido una de las autoridades que más ha estado presente con sus vecinos, como se dice, de cara en cara, ¿no? Viendo esas necesidades en las cuales ha practicado esos principios, esos valores éticos como una autoridad que debería tener, ¿no? Prácticamente, ¿por qué? Ha sabido tal vez ser solidario, ha sabido planificar, ha sabido coordinar en todo aspecto. Y de acuerdo a eso, este distrito ha recibido un gran beneficio en diferentes obras, tanto a nivel de POA y otros, como han manifestado los demás presidentes, prácticamente como convención electoral, nos han apoyado de gran manera. Y es menester, ¿no?, hacerlo conocer públicamente, tal vez a otras autoridades que no tienen conocimiento, tanto los de control social, desde el tema de estanque de agua, que es un elemento vital para nuestra familia. nos han colaborado en el refaccionamiento y el mantenimiento, nos han colaborado con el tema de lo que es agua pública, nuestras aguas a domicilio, tenemos hoy en día, vivimos como personas, tenemos cada vecino, también con el tema de lo que es el tema del alcantarillado. Son proyectos que prácticamente hemos encaminado, pero me ha gustado prácticamente como autoridad, ha sabido ver la necesidad, ha sabido corresponder. Fuera de tenemos otro más que estamos aquí ausente, nuestro servicio social, que está aquí frente, la subalcaldía, que nos va a servir en el futuro de mucha utilidad. Asimismo, resalta esa perseverancia de ese tipo de autoridades que en todos los distritos de la misma forma han ido colaborando. En ese momento los equipos, tanto la motocicleta como los equipos de amplificación que vemos, nos sirven de mucha utilidad. También ha velado por lo que es el tema de seguridad y inseguridad ciudadana. Al mismo tiempo, los equipos, como manifestaban, no solamente van a servir para los eventos patrios. Tenemos muchas familias humildes. Hay veces tienen tal vez esa necesidad de poder, tal vez un poco de hacer un acontecimiento. Muchas veces tenemos cabo de años, tenemos velatorios, muchas situaciones que por falta de recursos económicos no podemos satisfacer de una necesidad que tenemos como personas. Entonces esa humildad seguramente nuestro honorable alcalde ha visto, nos va a servir de mucho, no solamente para esto, hasta para licencias, de muchas cosas, de mucha utilidad nos va a servir, hasta para una convocatoria para asambleas, cabildos, tal vez reuniones de emergencia, es de mucha utilidad. Es una forma de poder comunicarse, de poder tal vez tener ese poder de convocatoria, ¿no? Los medios de, que nos va a servir de aquí. En esa circunstancia no quiero más, sino que más bien al mismo tiempo quiero agradecerlo por todo el trabajo que has realizado en este distrito, honorable alcalde. Mi respeto siempre va a guardar respeto hacia su persona, por ser una persona muy perseverante, muy estar ligado con los vecinos. Espero que vaya continuando. Ese tipo de personalidad, ese tipo de autoridad me va a llevar mucho más allá. Agradezco, sinceramente, con todo ese cariño, los recuerdos se van a quedar, las obras también se quedan. Lo felicito, honorable, como Villa Litoral, como presidente de esta zona, que nunca usted ha cerrado la puerta a los vecinos, más al contrario, ha abierto las puertas en el municipio. Pido un voto de aplauso para nuestro honorable alcalde, aún sigue vigente, como honorable alcalde Edil del municipio de Chocaya, que sean un ejemplo más para las demás autoridades que van a entrar, ¿no? De la misma forma yo quisiera que también trabajen, porque nosotros verdaderamente somos la población, las autoridades de esa forma tienen que servir a la población. Un voto de aplauso. Para terminar, quiero pedirles con todo ese cariño, allá de la honorable Félix Telmo Amani, allá del Distrito 7, muchas gracias. Bien, para concluir, en caso del bienvenido en caso y también lo que es agradecimiento, tenemos al hermano presidente de Urbanización Villa Roma, Alfredo Sirio. Por favor. Primeramente, tíos, tías, hermanos, hermanas, honorable Félix Telmo Amani Alba, del alcalde municipal de Chocaya, honorable subalcalde, autoridades policiales que están acá presentes, hermanos de la banda musical, y también hermanos presidentes que están acá presentes, hermanos vecinos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradecerles profundamente también a nuestro alcalde municipal, nuestro hermano Telmo, por la felicidad que hay, en verdad. Ha habido pocos alcaldes que han durado, ¿no?, en esta gestión, como a pese a gestiones pasadas, ¿no? Entraban dos, tres meses, volaban. Andaban con dos, tres procesos, volaban también, hermanos. Con este proceso de cambio, creo que hay un poco permaneció nuestro querido Telmo. Nos ha demostrado. Pues también, vale recalcar también, hermanos, vecinos también, hermanos, presidentes, hermano. Honorable Telmo, honorable al subalcalde también, hay que recalcar. Este tampoco es el trabajo solamente de nuestro subalcalde y alcalde, también es el trabajo también de nuestros presidentes, de cada junta vecinal, hermanos. Es el apoyo también de ustedes, hermanos vecinos. Gracias a ustedes el apoyo que ustedes nos han exigido a nosotros como presidentes de juntas vecinales, hemos podido gestionar juntamente con el subalcalde, con la coordinación de la Policía Nacional Boliviana, esta motocicleta, que sirve de mucha manera para poder que ya no haya más delincuencias, rapto de menores. Ustedes han visto, nosotros mismos nos quejamos de que hay volquetas, que son chiles con los vacíos aquí. Pero de qué manera, hermanos, la Policía Nacional va a poder movilizarse a pie. Es difícil alcanzar una volqueta que estemos de Cruz a Chacalla allá a pie. No vas a poder. Es por esa manera, esta motocicleta va a servir de mucha manera. Se pueda corresponder de Cruz a Chacalla a una volqueta, digamos. Si ha hecho una falta, sabiendo que hay una sanción dentro de nuestro municipio de 15 mil millones, van a ser poder que nuestros ancianos van a poder sancionar de esa manera. Yo agradezco también a la Policía Nacional, aquí al cabo coronel también, que siempre ha estado colaborando también con las unidades de bomberos voluntarios, también un lado del Telmo, que ha sido partícipe de eso, hemos fundado esa, gracias a la institución española de que es PADEM también. Hemos podido. Tal vez algunos bolsillos se quejaran, ¿no?, de que la policía no avanza, ¿no? Pero yo soy consciente, también aquí al cabo no me voy a dejar mentir. Hemos tratado de coordinar a los patrullajes. Y también, hermanos vecinos, colaboremos también en eso. No nos estemos callando también de no denunciar. Ay, sabemos que tal vez de los taxímetros o otros taxis particulares hacen sus infracciones. Denunciemos, está la Policía Nacional Boliviana. Tenemos nuestro detenido policial. Digamos, señor policía, ¿qué están pasando estas cosas? Denunciemos, hermana. Ustedes las mujeres son más calladas, pero yo quisiera que colaboramos con eso. Gracias a Dios, en esta gestión se ha visto que nuestro honorable nos ha puesto un detenido policial. Le agradezco muy profundamente. Y el equipo de identificación, como el hermano doctor decía, no solamente en tiempos de fiestas, patrias, puede haber licenciamiento, agarrar, nada, pues, también puede haber un velatorio. Un miembro de la Junta Vecinal se puede ir, hermanos. Es también para eso, hermanos. Para comunicarnos, una alerta que pueda haber, hermanos. Yo agradezco, nunca se ha visto en eso. Y como decía el hermano Severino Chino de la Universidad de Imane, sabremos cuidar también eso. No es solamente prestarnos, utilizar y nos rompamos y mañana pasa este plano. La alcaldía tiene plata y vamos a comprar otro más con este cosa. Es así. Yo francamente les voy a pedir un voto de aplauso para nuestro honorable Telmo. Muchísimas gracias, honorable alcalde. Y a la vez, que nos aplaudamos también nosotros, los vecinos de todos los distritos 7, hemos apoyado a nuestro honorable Telmo, Félix Mamani Alba. Que hoy siga y en el año también este 2015 seamos juntos, unidos. ¡Jalea Chocalla, jalea distrito 7! Gracias, hermano. Bien, continuando con el programa, también tenemos palabras de los hermanos y de las hermanas de Fidemipe. Bueno, en esta tarde, buenas tardes, señores de los 5 distritos, buenas tardes también, las autoridades que están acá. También buenas tardes aquí al honorable alcalde, que está aquí con todo cariño, que se ve que ustedes realmente le aprecian, le estiman. Pues también quiero hacer una representación, porque de aquí estamos hablando lo que nuestro compañero alcalde está dando, ¿no? Una bicicleta para que ustedes, una moto que en lo cual ustedes lo van a utilizar, compañeros. En esta tarde quiero hacer también notar que la Federación de Micros y Pequeñas Empresas está acá presente. ¿Para qué? Con el... ¿Cuántos nosotros tenemos nuestras pequeñas empresas? Que tal vez trabajamos de... Las mujeres especialmente tenemos nuestro taller. ¿Qué quiere decir FEDEMIP? Había una pregunta que varios compañeros me hacían esa pregunta. La Federación de Micros Empresarios que representamos de FEDEMIP, acá actualmente está hablando la fundadora de la Federación de Micros y Pequeñas Empresas, que el presidente Evo Morales ha hecho un convenio con nosotras para que él nos pueda apoyar a cada microempresa con un crédito, quizá con la vivienda productiva para cada taller. Entonces, hay que notar en esta tarde, señor alcalde, que en esta tarde nos ha invitado aquí con el subalcalde Braulio Huaypa, que le he tenido el honor de conocerle el año pasado. Mi padre vive acá en Achocaya, en lo cual Achocaya necesita el apoyo, no solamente de, tal vez, con el cariño que hace el alcalde y el subalcalde, que con tanto esmero y el apoyo que tal vez ustedes como de Achocalla apoyamos. Pero también aquí hago notar que aquí la Federación de los Microempresarios, con el convenio que hay con el presidente Evo Morales, que ha firmado con nosotros, con los MIPES, MIPES quiere decir pequeñas empresas, en lo cual el presidente, el Estado, está apoyando a todos esos microempresarios. ¿Cómo? ¿Para qué? Para que cada taller pueda tener un apoyo, un sustento, una vivienda productiva. Cada persona sabemos que tal vez con una máquina, no podemos. Necesitamos un apoyo económico, necesitamos una vivienda productiva. Necesitamos tal vez, no podemos alcanzar a nuestra familia, compañeras y hermanos. Y en esta tarde quiero, por la invitación del compañero Huaypa, Braulio Huaypa, entonces hacemos conocer que el compañero y el presidente Evo Morales Saima hizo este convenio con los microempresarios, en lo cual nosotros tenemos la necesidad y la, más que todo, de pedir lo que es nuestro. Entonces quiero hacer también, hago conocer que ustedes también están bienvenidas para que ustedes sean partícipes de este micros y pequeñas empresas con los créditos y con la vivienda productiva, compañeros. Y en esta tarde vengo más que todo a felicitar al compañero alcalde que hace este aporte para que Achocalla no esté al abandono, y lindos que está obsequiando con ese equipo, en lo cual nosotros tenemos que dar un uso muy favorable. Entonces, compañeras y hermanos, en lo cual aquí la Federación de Microempresarios, estamos varias personas aquí de la Confederación y de la Federación, el compañero Tito Morales, que está en representación también, y la compañera Vicky, que no vino, le hemos hecho llegar la invitación para que sea acá presente. Y de bienvenida también al compañero, al alcalde, honorable alcalde, en lo cual, compañeras, nosotros, hermanos, que quiero darles también, tal vez esta invitación para que ustedes vengan, y también hay muchos hay curiosidades, dudas que tal vez ustedes tienen. Yo estoy aquí como representante y fundadora de FEDEMIPE, y aquí está también el subalcalde Braulio Huaypa, en lo cual, compañeras, ustedes, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, nosotros estamos dispuestas a brindarlos. Ahora, ¿qué dirán ustedes, compañera? ¿Qué necesitamos para obtener esto? Solamente nosotros tenemos nuestras manos y los 5 rubros o los 7 rubros que hay, confecciones, textiles, muchos rubros que nosotros sacamos adelante para sobrellevar nuestros hogares, compañeros y compañeras y hermanos, en lo cual estas inscripciones, este apoyo que hay del compañero Evo Morales, hago conocer también, yo ya voy a estar hablando con el alcalde en ese momento, le voy a hacer llegar todos los datos. Entonces, compañeros, quiero también dar un gran aplauso por lo que él está haciendo esa linda gestión, compañero alcalde. ¡Ayaya Achocalla! ¡Ayaya Federico! ¡Ayaya Evo Morales! Gracias, hermanos. Bien, siguiendo con el programa, tenemos también la palabra de agradecimiento de la Policía Boliviana, uno de los representantes. Bueno, para empezar, compañeros, agradecer al subalcalde, honorable alcalde de Achocalla, subalcalde del distrito 7, y a los presidentes de zonas de acá, de los 5, y pequeños empresarios, medianas empresas que se encuentran acá. Primero, decirles muy buenas tardes y agradecerles por el obsequio de la moto que nos están entregando de la Policía Boliviana, y con mis compañeros, con camaradas, vamos a cuidar, vamos a hacer lo más necesario, el útil que sea necesario para el distrito 7 de aquí de Achocalla. Y a la vez también, compañeros, hacerles conocerles también, con la ayuda de ustedes, con la participación de ustedes, que la ciudad ciudadana, nosotros vamos a cumplir la piedra de la boca. A pesar, especialmente, pedirles también a las juntas vecinales que podemos cooperar que podemos tener una conversación para poder llegar para qué tipos de problemas se presentan en el Distrito 7 y donde que la policía boliviana va a cumplir con todo eso. Y hacer conocer también que aquí a mi querido honorable, que no se olvide el equipamiento de la policía boliviana. La policía boliviana llegamos tal como estamos parados, en las diferentes provincias que trabajamos. Lamentablemente, en acá solo hago conocer que no tenemos equipos policiales. Necesitamos radio de comunicación, un spray aerosol, tal vez un armamento y muchas cosas que más necesitamos hacerles conocer. Tal vez en las próximas gestiones después se llega a eso para combatir contra la delincuencia. Uno que estaba así parado no puede hacer nada. Problema anterior, ya es así 2-3 semanas, los hago conocer, que una pareja se entró aquí adentro que estaba haciendo sus actos obscenos. Pero en ese momento yo me encontraba solo, había vecinos que entraban, pedía que me cooperaran, nadie me quería cooperar. Lamentablemente yo solo no puedo hacer nada. Dos no podemos hacer. Como el alto mi honorable decía, sí, la verdad necesitamos un vehículo. Espero con el tiempo llegue para poder cumplir. Y hacerles conocer también otro que tienen el retén policial, que sea que también me ayude con los escombros, nos está ya rebasando. Yo creo que un poco más va a llegar hasta la ventana, nos va a tapar y va a ser un descuido de todos de nosotros, especialmente de la policía y más de las municipalidades. Y vuelvo a recargarles, decirles muchas gracias por la moto que nos ha entregado, que nosotros vamos a siempre tener cuidado y vamos a siempre estar constantemente patrullando. Y también decirles, como está diciendo los vecinos, pasen por la oficina, o si no es una llamada, que alguien también tenía el mismo teléfono. Nos llama inmediatamente, nosotros nos vamos a construir el lugar del hecho donde que ocurra cualquier tipo de falta o que se cometa cualquier delito que esté en el lugar. Nos vamos a construir con la moto más rápido y más fácil. Y nosotros ya veremos qué acciones tomar y qué es lo que no vamos a hacer. Y con esto decirles un gran voto de aplauso para nuestro honorable, Delmo y para el subalcalde de Distrito 7. Más tarde, Diana, más tarde. Bien, hermanos, hermanas, capaz aquí le quiere ver control social del Distrito 7, mapes, ¿no? Con asfalteo, o sea, que con la tiene su palabra, hermano Basílica. Bueno, gracias, hermano Simeón. Bueno, antes. Un asfalto, creo que es para hermano, gracias. Bueno, honorable alcalde Telmo Félix Mamani, nuestro honorable subalcalde, nuestros representantes que siempre nos cuidan día a día, que se llama de la policía, hermanos, presidente de Junta de Vecinos, tal vez nuestro fundador ya más o menos se ha cansado, ya no más quiere marcharse porque tal vez le falta algo. Bueno, hermanos del Distrito 7, que aquí hoy nos encontramos un día más que es muy especial. Tal vez a la cabeza de nuestro honorable subalcalde, tal vez a la cabeza de esta organización de los 5 presidentes Junta de Vecinos, tal vez nuestro ejecutivo, nuestro alcalde, lo que se debe cumplir, acuerdos, las leyes, ha cumplido. Me orgullece, hermanos del Distrito 7. Yo pensé que iba a venir un moto nomás, pero yo estuve diciendo esta mañana, ¿por qué un moto nomás está llegando? Pues ahora, como hemos escuchado, hermanos, 2 motos más. Aparte de esto. Fuera de esto, nos estaríamos teniendo 3 motos. Con esto más 3. Con esto más es 3. Cuídate, honorable. Con el no puede. Entonces, tal vez, su buena gestión, así a veces, de corazón, el que sabe luchar, el que sufre, es, entonces, tal vez, por parte de control social, un agradecimiento. Buen tu gestión, honorable Telmo, un aplauso más, eso no es nuestro pago, que te podamos darte. ¿Cómo estás? Seguramente, honorable Telmo, seguramente, al último, uno ya pita más vamos a dar entonces. 2 motos más va a llegar. Nuestros Policía Nacional creo que deben estar más satisfechos, contentos. Claro, es evidente. Entonces, honorable, ustedes hermanos, presidentes actual, con conocimiento, esta casita de subalcalde para construir nos ha costado. Aquí, unos grupitos ya se cañaban. Aquí estaba lleno de cenizas. Ah, sí. Pensábamos, César, como padre de familia, nos preocupa mucho. Gracias a la directora, a la de Chitala, conjuntamente con las autoridades, tal como está, gracias por su ayuda, honorable Telmo, lo que hemos podido estar lo mejor. Entonces yo a la policía boliviana también decirlos, tal vez sin herramientas, claro, yo le llamo allá, no pueden moverse. Pero aquí están algunos, sigo estoy viendo, hay jovencitos están con las ya volviendo. Pero está cada responsabilidad de nuestros madres, padres de familia de este distrito. Este distrito 7, siempre como honorable, siempre nos decimos poderoso distrito. Entonces, honorable alcalde, tal vez unas parchitas como unos pernitos, alguitos falta. Pero aquí también está expulsando, quizá más impulsando de adultos mayores, honorable. Entonces, tal vez muevecitos, creo que tenía que estar para hoy día algo, pero seguramente mañana pasado con dos motos, seguramente acompañados llegará. Entonces, en vista de ustedes, hermanos, presidentes, el moto no es dejar nomás. Esto también consume. Tiene fallas. Ese ratito alguien decía el presidente de Yimani. Claro, no es dejar, pero aquí tiene que haber un responsable. Entonces también yo tal vez pedirle una parchita, honorable Telmo. Este yo creo que va a tener un mantenimiento del motos. Sí, alcaldito. Entonces gasolina también, ¿no? Entonces si tú también poquito, entonces siempre hay que salir a la flote. Entonces también, hermano Tito de FEDEMIPE, usted que está viniendo de la ciudad de La Paz, pero esto que se maneja todo transparente. Yo les invito a los cinco presidentes, a cabeza de nuestro alcalde municipal, se está viniendo beneficio a este distrito 7. Ustedes me conocen, hermanos. No se sirvan a nombre del distrito. Vengan a prestar del Evo las viviendas, lo que dice la hermana Elizabeth, el miembro. Entonces, esto tan hermanos, transparente se maneje. Entonces, yo, un miembro más de aquí que estamos. Entonces, también, hermanos, bienvenido en este momento. Hermano Tito, yo te confío mediante respeto. Entonces, ese tal vez unas cuantas palabras. Entonces, yo, hermano Telmo, sigamos adelante. Esta gestión, dos mesitos más, tal vez que nos acompañes. Y andaremos, yo como control, si el hermano Eleuterio del Distrito 9, seguimos trabajando para bien de nuestro municipio de Achocaya. Nada más. Gracias, señor. Bien, bien, hermanos, hermanas. Concluyendo con el programa, hermanos, Chacapinera aquí en Cartas Ascayatán, ¿no? De control social, reclamo de motonaca, gasolina, y es cierto, hermanos, ¿no? Entonces, yo creo que ha recalcado, hermanos. Entonces, lo más principal, hermanos, no siempre vamos a pagar con el aplauso nomás, aunque con una tuntita, hermanos. Aptapi comunitario. Hermanos, un aplauso muy fuerte para el hermano Termo y para concluir, hermanos. Para terminar, hermanos. ¡Ay, ay, ay, Distrito 7! ¡Ay, ay, hermano Termo! ¡Ay, ay, honorable subalcalde! ¡Ay, ay, a todos los hermanos del Distrito 7! ¡Un aplauso!